like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gingy. Like a river that can't find the sea, that would be me without you. Es un río feroz, perfume de lluvia y de flor. Agua. Gente, muy buena noche, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla lindo, escuchar buena música, matecito de por medio, o lo que haya de por medio allí donde estés, alguna compañía femenina, masculina, ¿por qué no? El perrito, tal vez. Bueno, una buena compañía. Si no tenés la nuestra, espero que agrade y sea suficiente. En todo caso, la música, ¿no? La música, la gran compañía de siempre, de todo el tiempo, de todos los tiempos, la música, ¿no? Bueno, escuchamos en nuestra apertura del día de hoy. Ah, déjame saludar a Nanda Merlo en controles. Y un arranque distinto, ¿viste que siempre le damos lugar a las chicas? Bueno, en este caso fue un él. Mario Biondi, cantante italiano. Mario Biondi, una voz espectacular este hombre, y lo hemos escuchado en algunas oportunidades, no tanto como todo lo que él ha grabado, porque un tantín ligado al pop, ¿no? Ha tenido mucha, pero mucha presencia en su país natal, como en Europa toda también, en América toda también, con su faceta pop, ¿no? En este caso, con Crooning Undercover, publicado por el sello Beyond Records el 29 de septiembre de este año. El hombre vuelve un poquitito a las fuentes, ¿no? A cantar cancionero popular, cancionero estadounidense, americano, pero al mismo tiempo también algunas canciones no tan conocidas y algunas cositas propias también, acompañado de la escena local, de toda la gran escena local, como por ejemplo Paolo Fresu, que lo acompaña en este tema que escuchamos, Dindi, la tercera pista de 11 que tiene este álbum, Rosario Giuliani, Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Francesco Cafiso, Giovanni Cutelo, Matteo Cutelo, Daniele Scanapieco, algunos desconocidos, otros muy conocidos, ¿no? También en el primer tema, que fue parte de uno de los dos sencillos que el cantante lanzó como promo, uno fue My Favorite Things, que lo acompaña Stefano Di Battista, y también el primer corte, Full For Your Love, en compañía del armonicista rosarino Franco Luciani, que se luce aquí en este primer corte. Dindi, escuchábamos recién, por Mario Biondi. Una voz realmente fantástica este muchacho, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno, rendir homenaje también a los grandes autores y cantantes de todas las épocas, ¿no? Me quedó por aquí una cosita, que el primer corte en donde él participa, Franco Luciani, es de la autoría de, déjame ver por aquí, de Stephen Satterco, un autor durante muchísimos años de Burt Bacharach. Escribía las letras del gran cantante y compositor, pianista más que cantante, Burt Bacharach, que obviamente hizo escuela en los grandes cantantes femeninos y masculinos de muchísimos años. El hombre también fue en algún momento colaborador de Bacharach. Hablamos de Mario Biondi. Bueno, dejémoslo ahí, ya está. Muy linda tapa también. Estamos siendo publicadas en otro perfil de Face a medida que van sonando los temas. Estamos escuchando de cortinas a la cantante argentina Rosana Amede, que cumple años en el día de hoy. Ya vamos a fijarnos cuántos, si cabe, ¿no? Porque viste que a las mujeres no se le pregunta la edad. Bueno, no lo vamos a hacer, vamos a ser un poquito respetuosos. Si te interesa saber cuánto cumple, búscalo por internet. Rosana Amede. Rosana Amede, quien está en los últimos años, está radicada en los Estados Unidos y está teniendo una prensa realmente elogiosísima con su trabajo discográfico. Rosana Amede. Bueno, Unánime es el álbum, que el último trabajo discográfico que publicó bajo el sello Sony Music el 16 de septiembre del año pasado, 2022. Unánime por Rosana Amede. Muy bien, vamos a seguir. Sigamos. Una primera parte, como siempre, media tranquilonga. Después empezamos a levantar y terminamos. Hoy terminamos a todo pito, todo decía el amigo. Ya van a enterarse si nos siguen hasta el final. Anders Orontrio, Oslo Puzzle, publicó Ocela Music el 22 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Fueron Anders Oron Trio, Oslo Puzzle, publicó Oscilla Music el 22 de septiembre de este año. Anders Oron piano, Jens Fossum contrabajo, Hermon Nygaard batería. 15 años de espera, dice la data, poquita data que podemos obtener. Poca data, decíamos 15 años de espera, poca data pero mucha espera para poder volver a grabar. Resulta que hacía 15 años que no se reunían como trío, el trío mencionado, para grabar este álbum realmente fenomenal. Una historia muy particular de este álbum. Se le ocurrió la idea, a Oron se le ocurrió la idea de traer un libro, Oslo Originals, sobre habitantes de la capital noruega. ¿Viste esos libros que retratan un poquito los personajes, personajes del paisaje de la ciudad? Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el tema que escuchábamos recién, el Jukan, el segundo de 10 temas que tiene este lindísimo álbum. El Jukan es un homenaje a Ernar Olsen, un hombre que recorría las calles como un fakir, tragaba espadas, llamas y cristales, y además se acostaba sobre una cama de clavos, ¿no? Claro, como los dibujitos animados. Fakir el tipo, dormía en una cama de clavos. Pero además tuvo una experiencia bastante loca esto, porque el estudio de grabación donde se realizó la prueba, las primeras pruebas y posteriormente la grabación total del álbum, que, dicho sea de paso, fue una hora y media de sesión continua, fue tal la conexión, el volver a conectar los tres, después de mucho tiempo de no haber tocado juntos, que una hora y media de tocar, La cinta nunca se cortó, la cinta nunca se apagó. De hecho, podemos hablar de entonces de que se trata de un álbum en directo. Ahí a la vueltita del estudio de grabación se encuentra un hospital psiquiátrico, creando un ambiente perfecto, ¿no? Porque muchos de los personajes que menciona el libro, personajes que luchaban contra el alcoholismo y el deterioro de su salud psicológica, han terminado internados en ese mismo hospital, ¿no? Un homenaje a los personajes muy, muy, muy queridos, ¿no? Según retrata el álbum, de las calles de la capital noruega, retratados en ese libro Oslo Originals. Bueno, algunos reviews también muy, muy halagüeños de este álbum, muy lindo, me encantó, lindísimo, una tapa muy, muy linda también, de Anders Oron Trio. Oslo Puzzle publicó Oscilla Music el 22 de septiembre de este año. Mientras estamos escuchando de cortinas a la cantante argentina Roxana Amedo. Yo decía, no voy a decir la edad. Me pasó otras veces de buscar y buscar y buscar data que por ningún lado aparece la fecha de su nacimiento. Muy coqueta ella, ¿no? Pero por ningún lado, ni siquiera, no, obviamente no en su página web, pero tampoco en las demás. Bueno, lo dejamos así. Hoy cumpleaños Roxana Amed. La estamos escuchando desde un anime, publicó Sony Music el 16 de septiembre del año pasado, 2022. Se reúne de una cantidad enorme de músicos latinos, ¿no? Bueno, Niño José L, ¿quién más? Pedrito Aznar, Chico Piñeiro, Martín Bejerano, el pianista venezolano. ¿Quién más? Miguel Pous, Chucho Valdés, Linda Cebriño, Reyes Copelo, Chucho de vuelta, Ignacio Cervantes. Bueno, fantástico, ¿eh? Un álbum con aires muy, muy, muy latinos. Vamos a seguir. Seguimos con esto realmente lindísimo. Fue publicado ya, lo tengo hace algunos días ya, pero no encajaba con nada. Y aquí va, ¿no? En este tramo medio lentón con el que solemos arrancar. Hablamos de Maciej Obara Quartet, Frozen Silence, publicó SM el 8 de septiembre de este año. ¶¶ dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Lindísimo Massive Obara Quartet, Frozen Silence, publicó SM el 8 de septiembre de este año. Lindísimo, pero qué lindo cómo estamos disfrutando la música de este hombre. Tercer álbum para sello SM del saxofonista polaco. Una banda mitad polaca, mitad noruega, Dominik Guaña, en piano, que se luce. Tiene un papel realmente preponderante, el gran pianista, muy ascendente, muy solicitado. Y muy productivo en los últimos años, Dominik Guaña, pianista polaco, que tiene un papel sumamente preponderante en este álbum. Completan el resto de la banda Ollen Mortenbagen en contrabajo y Gard Nissen en batería, dos músicos noruegos. Matecito. Ya va. 11 años formando parte del cuarteto, o como grupo, los cuatro. 11 años y tercer álbum para sello SM. Muy, muy particular los sonidos de este hombre, no solamente por lo que acabamos de escuchar, sino obviamente por el resto de los álbumes, se los recomiendo. Massive Obara Quartet. Ahí busquen la página de SM Records, verán las producciones de este muchacho. Muy particular, decíamos, porque, bueno, una continuidad con su desde lo musical con sus anteriores álbumes producidos en el sello alemán. Pero también tiene un dejo así muy, muy melancólico, porque obviamente una muestra más, ¿no?, de lo que ha producido desde el punto de vista creativo, ¿no?, el encierro de la pandemia o el aislamiento por la pandemia. Él no estuvo tan encerrado, pero se ha aislado allí en su Polonia natal, en una zona campestre muy alejada de la ciudad, en donde el muchacho pasaba horas y horas caminando por la campiña, respirando el aire, escuchando la naturaleza, según él mismo cuenta, y de esta manera inspirándose en los sonidos que la misma naturaleza le proveía, y por qué no también de lo que te viene a la mente de otros músicos, ¿no? Como por ejemplo, ¿dónde está? Acá está Bill Dixon. Dice, por aquel entonces se escuchaba mucho la música de Bill Dixon, mi trompetista favorito, que parecía encajar con el vacío y el silencio de las montañas, y creo que se puede oír el impacto de Dixon. Empieza como Black Cauldron o Flying Pixies. Este último título hace referencia a los reflejos parpadeantes, ¿no?, del sol sobre la nieve endurecida. Y bueno, después tienen palabras muy elogiosas en cuanto al resto de la banda. Destacamos lo que comentábamos recién, ¿no?, el papel preponderante que tiene el pianista. Hemos sido grandes amigos desde el principio, se refiere a Dominik Guaña, pero ahora puedo sentir que su trabajo en su álbum en solitario, Lonely Shadows, publicado en el año 2020, también nos ayudó a desarrollar la música y su contribución a esta banda, abriendo aún más el enfoque clásico en sus solos con el cuarteto. No hablo de un único estilo, sino de la forma en que realmente cuida la dinámica en cada momento y se centra en los pequeños detalles que hacen que la música sea mejor, dice el saxofonista sobre su compatriota Dominik Guaña. Lindísima la tapa, como obviamente son todas las tapas del sello SM. Frozen Silence, publicó el sello alemán el 8 de septiembre de este año. Massive Obara, saxo alto, Dominik Guaña, piano, Ollen Mortenbagen, contrabajo, Gard Nissen, batería. Bueno, ya fue. Sigamos, porque hay mucha música para el día de hoy. Seguimos con esto y vamos levantando despacito con Michael Feinberg, Crystallize, publicó Fresh and New Talent el 29 de septiembre de este año. Este álbum está muy influenciado por las ilustraciones de Patrick James y es un honor increíble utilizar una de sus imágenes como portada. James crea universos tridimensionales que viven dentro de una caja cerrada. El espectador debe mirar a través de un pequeño agujero para ver la obra e inmediatamente se ve transportado a la imaginación del autor. Desde el punto de vista musical, quería crear mi propia versión de Pequeños Mundos a los que pudiera asomarse mi público. Cada canción de este álbum existe por sí misma y no como parte de un todo. Y aunque creo que cuenta una historia lineal como álbum, cada canción puede ser solo eso. Muchas de las piezas de este álbum son homenajes a personas que han fallecido recientemente y que eran importantes para mí. Dedico este álbum a todos aquellos que tocaron mi vida y mi música y me convirtieron en la persona que soy hoy. Descansad en paz, Leslie, Megan, Charles, Richie y Roy. Los queremos y nunca los olvidaremos. Escuchamos Countdown. Es un contrahecho del clásico de John Coltrane, del mismo nombre. Debuté esta canción en el 2009 en el Kennedy Center de Washington D.C. y no la había interpretado desde entonces. Siempre intento incluir algo clásico o swing en mis discos. Y en una conversación con Aaron Parks, el gran pianista estadounidense que participa en este álbum, mencionó que le encantaba tocar sobre el Countdown. Así que pensé que era el momento de sacarla de su retiro. Bueno, y hacer una referencia a cada uno de los temas, ¿no? Nos quedamos con la explicación principal y la del tema que escuchamos recién. Lo acompañan una banda, pero ¿qué banda? Michael Feinberg, el propio líder de la banda, bajo y teclados, pero completan el saxofonista tenor John Ilabagon, el gran pianista Aaron Parks y el baterista Nasheed Waits. Además que también participan una enorme cantidad de músicos invitados. Trompetista Greg Paulus, Morgan Green en Ewi, Emmanuel Wilkins en saxo alto, a ver, algún conocido, ¿no? Melanie Charles en voces. Daima Rosena en voces también, en el corte 10. Algunos más conocidos, bueno, no, ninguno más. Bueno, músicos invitados. Este disco realmente lindísimo, publicado por el sello barcelonés Fresh Sound New Talent el 29 de septiembre de este año. Michael Feinberg, Crystallize. Sigamos. Estamos escuchando cortinas a Roxana Ahmed, que en el día de hoy cumple añitos. Roxana Ahmed, en este álbum realmente lindísimo, muy, muy, muy lindo este álbum, donde ella se reúne de artistas latinos, ¿no? Para un repertorio obviamente latino también. Por ejemplo, Chucho Valdés, cubano, Pedrito Aznar, Argentina, Niño José, España, Chico Peñero, Brasil, Julio Reyes Copelo, Colombia, Tony Zúcar, Perú, Linda Briceño, Venezuela. Temas desde Miles hasta del Flaco Spinetta, también de Egberto Simonti y la propia Roxana Ahmed. Ella explica un poquitito esto, ¿no? Puede que tradicionalmente se lo asocie con la zona del Caribe, habla del Latin Jazz, ¿no? Puede que tradicionalmente se lo asocie con la zona del Caribe y con los grandes ensambles, pero en Sudamérica tenemos otras influencias y diferentes formas de abordar una fusión con el jazz. Por ejemplo, incluso cuando cantamos en español, el fraseo, el color y el estado de ánimo de nuestra música es muy diferente. Entonces, sentí la necesidad de hacer un álbum en colaboración con artistas latinos para experimentar otros modos y no estar atada a los estilos tradicionales. Bueno, bárbaro, porque tantas veces hemos comentado esto, ¿no? Ese preconcepto del Latin Jazz, ¿no? Ese sonido típico caribeño, cuando muchísimos músicos cubanos, por ejemplo, Omar Sosa, por decirte a uno, no está ni siquiera cerca de ese ritmo, ¿no? De esos sonidos. Bueno, fantástico. Unánime es el álbum, publicó Sony Music el 16 de septiembre de este año. Cortinas en el día de hoy, en el día de su cumple. Sigamos. Bueno, decíamos que estábamos levantando despacito el ritmo. Michelle Visegliaccio, Silent Load, publicó Prova Records, 1 de septiembre de este año. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Para mí, después de 25 años, el trío se ha convertido en un cajón de arena musical, un entorno musical que conocemos a la perfección, sin ego, y en el que no tenemos que demostrar nada, un lugar donde podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad sin perdernos los unos a los otros. Este trío ha desarrollado un sonido único y una forma de tocar propia. Esperamos cumplir otros 25 años, dice Michel Buseglia, el compositor, pianista, director de grandes bandas belga de origen italiano. Michel Buseglia. Silent Load publicó Proba Records el 1 de septiembre de este año. El trío: Werner Loscher en contrabajo y Mark Legan en batería. Se escuchan los acordes de la Hungarian Studio Orchestra, donde los temas obviamente son compuestos por Michel Buseglia, pero además también arreglados, y la gran orquesta también conducida por el propio Buseglia. Un sonido muy, muy cinemático, ¿no? Ustedes escucharon. Lo que pasa es que el hombre tiene un serio currículum, fuerte currículum dentro del ambiente del cine. Ha desarrollado una carrera como compositor cinematográfico muy, muy laureada. Fue compositor de la serie de 10 episodios Ladrones del Bosque, que tuvo su estreno mundial en Netflix el año 2020. Además de haber compuesto la música de varias exposiciones, incluida la aclamada Claude Monet Immersive Experience, se me ocurre una experiencia multimedia, ¿no? Sonido, luces, sobre las obras de Claude Monet. Ha ganado varios premios, incluido el World Soundtrack Award Public Choice en el año 2014, por su trabajo en la película Marina. ¿Quién más? Bueno, algunas más que desconozco. Recientemente compositor revelación del año por la Asociación Internacional de Críticos de Música de Cine. Bueno, además obviamente también de ser muy solicitado como director de bandas, de grandes bandas como por ejemplo la Filarmónica de Bruselas, la Orquesta Sinfónica de Porto Casa de Música, la Hungarian Studio Orchestra, que dirigió para este álbum, la Galaxy Studio Orchestra y The Japan Symphony. Bueno, algunos de los recorridos de este gran pianista y compositor, director de grandes bandas, Michel Buseglia. Lindísimo, una etapa muy, muy linda también. Yo decía, vamos a ir levantando, lo que pasa es que se me olvidó que había alternado algunos temitas tranqui con algunos moviditos. Bueno, pero ahora sí, vamos a levantar, a ver, para no macañar. Sí, señor, levantamos con House of Waters. Unbecoming publicó Grand Up Music el 8 de septiembre de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos a House of Waters, Unbecoming, publicó Grandmark Music el 8 de septiembre de este año. El dúo, básicamente un dúo conformado por Max Bielalteller, que toca un instrumento rarísimo, el dulcimer, pero que se toca un instrumento de origen oriental, que, cuyas cuerdas se tocan golpeándolas, ¿no? Rarísimo el sonido de este instrumento. No tanto raro en sí, porque es sumamente conocido. Hay otros músicos, otros instrumentos muy parecidos, pero su llegada al mundo del jazz es realmente un acontecimiento. Todo el mundo maravillado con la música de este muchacho. La NPR, la organización que engloba las radios públicas estadounidenses, lo ha aclamado, aclamado como el Jimi Hendrix del dulcimer martillado, que es así como se llama este instrumento, dulcimer. Martillada porque se golpean con los dedos, se golpean sus cuerdas. El resto de la banda, bueno, su compañero de dúo de hace 11 años, Moto Fukushima, un contrabajista japonés, 11 años hace que vienen trabajando juntos. Y cada tanto, en esta oportunidad es un cuarteto, porque fueron invitados dos músicos, por ejemplo, Juan Chabasa, baterista. Habitualmente forma parte de las formaciones de la contrabajista estadounidense Parasa Spalding, y Richie Barshay, percusión, también actualmente formando parte de la banda del guitarrista Mike Eastern. En el mundo actual no hay fronteras musicales, dice Max Bielalteller, este muchacho que trae con este instrumento música folclórica irlandesa, lugar de su origen. Ha estudiado en Senegal, donde se formó con la familia Sissoko Griot, y en la India también estudió con el maestro del santur, otro instrumento que también se toca con así percutiendo las cuerdas, el maestro del santur Pandit Shiv Kumar Sharma, mamita, Pandit Shiv Kumar Sharma, indio el músico. Bueno, un estilo muy poco ortodoxo, ¿no?, de tocar las técnicas del dulcimer. Bueno, algunas cositas más. Chicos de tapa, se me olvidó mencionar chicos de tapa. Los House of Water, muy lindo, muy linda tapa también del álbum que adorna nuestro news y nuestra web. Fantástico, realmente lindísimo. Qué sonido tan raro, tan loco, ¿no? Y la música, bueno, hay muchísimas más cosas más para mencionar. Pero bueno, estoy leyendo por aquí, pero es mucho. Estoy viendo la hora, no me quiero zafar. Tengo que dejar más tiempo para justamente aquellos músicos a quienes destacamos como músicos, como chicos de etapa, ¿no? Ahora me está corriendo el tiempo. Bueno, dejémoslo ahí, sigamos. Ahora sí que vamos levantando, ¿eh? Todd Sikifus, Beer Prof, publicó Secret Hatch Records el 29 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, el violinista, no, violinista no, contrabajista acústico Todd Sikkefus, líder de esta banda de 8 miembros, de 8 músicos, ya vamos a mencionarlos, publicó en Instagram esta invitación. Hola amigos, hoy ha nacido Beat Proof. En el área de la microdosis de música, considera la posibilidad de escucharlo entero. Son 62 minutos de música ininterrumpida que reprodujimos como una sola toma larga. En el estudio, Adam Muñoz dirigió la grabación sin sudar ni una gota. Ve a dar un paseo por el bosque y ponte los auriculares, mi primera opción. Lo importante es oír a los músicos tocar su parte durante 62 minutos seguidos, hasta que el último acorde de Mi, de Reverse Fortune, dicte su veredicto final. Bueno, escúchalo cuando quieras, dice este músico. Y en otros apartados dice, bueno, 62 minutos de música producida por 8 músicos, pensada para ser interpretada directamente en un concierto. Aquí se recoge en directo en el estudio, grabada en una sola toma continua, como comentábamos hace un momentito. Arreglamos algunas notas después, incluido un momento en la primera mitad en el que Jenny Sheyman, la violinista, dejó caer su arco, y otro en la segunda, en la que yo dejé caer el mío, claro, cuando tocaba su contrabajo con arco. Por lo demás, así es exactamente como sonaron esos 62 minutos. Un brindis, bueno, decíamos, por Adam Muñoz, por haber mantenido la cinta rodando sin interrupción en los estudios Fantasy Studios de California, y por Derek Richardson, que en la noche anterior nos animó a tocarla entera en directo en su programa de radio de Here and Now. Se sentó entre nosotros, ensimismado con sus auriculares, y eligió momentos tranquilos para sonreír y susurrar la identificación necesaria de la emisora, ¿no? Como decir, bueno, estamos aquí escuchando, bla, bla, bla. Un detalle que aumentó la sensación de picardía. El hecho de que Fantasy haya cerrado sus puertas desde entonces y que Derek haya retirado su programa de larga duración es una señal de que hemos tardado unos cuantos años en publicar este álbum. Bueno, algunas cositas más, pero básicamente la invitación a escuchar este fantástico disco. Te puedo asegurar que vos escuchás del pe a pa, viste que hoy es cierto, ¿no? En la era de la microdosis musical, escuchás un poquito, te parece que no te gusta y lo descartás. Descartás el disco entero, a mí me pasó mucho. No, es cuestión de escucharlo, sobre todo aquellos discos sumamente recomendados, por lo menos aquellos que de entrada te generan un cierto impacto, ¿no? Escuchás absolutamente todo el disco, porque no es un compilado de temas, un álbum musical. En algunos casos sí, pero en otros casos está muy pensado, tema por tema, y en este caso, la idea es parir, ¿no?, una criatura íntegra, en este caso, 9 cortes de este Beer Proof, publicado por el sello Secret Hatch Records el 29 de septiembre de este año. Adam Levy, guitarra; Jenny Sheyman, violinista; Eric Dodge, piano; Ben Goldberg, clarinete; Kirk Nuffy, corneta. Este muchachito que está asomando dentro del movimiento con una fuerza enorme, Kirk Nuffy. Rob Rich, acordeón; Alison Miller, batería; Todd Sikkefus en contrabajo. Muy bien, bárbaro. Bueno, lo dejamos ahí. Sigamos. ¿Cómo andamos de tiempo? Estamos más o menos bien. Los dos últimos. Y aquí seguimos levantando el ritmo. Y como decíamos al principio, vamos a cerrar a todo pitoto. Steve Lehman and Orchestra National de Jazz. En la Orquesta Nacional de Jazz, es una organización estatal, creo, cultural estatal, la Orquesta Nacional de Jazz francesa, que cada tanto se reúne o lleva adelante proyectos, en este caso liderado por el saxofonista alto Steve Lehman. Ex Machina es el disco que publicó Pi Recordings el 15 de septiembre de este año. Este fue Steve Lehman con la Orquesta Nacional de Jazz, un programa cultural francés que, como muchas veces hemos comentado, presenta, o sea, acoge proyectos, diferentes proyectos, en este caso del saxofonista estadounidense Steve Lehman con su trío, completado por Jonathan Finlayson en trompeta y Chris Dingham en vibráfono. Los miembros de la Orquesta Nacional de Jazz, dirigida por Freddy Lemuren, que además se hace cargo también de los electrónicos. Esta, según cuenta la data obtenida de la web de la Orquesta Nacional de Jazz, el proyecto más ambicioso de todos los que hemos, de todos los que la orquesta ha llevado adelante, que también, dicho sea de paso, van turnándose los directores de las bandas, ¿no? Cada uno presentando su propio proyecto también. El proyecto más ambicioso, decíamos, porque hay mucho componente electrónico, y aquí un tal Dionysius Papanikolaou se encarga de los electrónicos de un proyecto también francés que se llama el IRCAM, el Centro Pompidou de la Orquesta, un laboratorio, podría decirse, un laboratorio allí en el Centro Pompidou, de donde se realizan estudios o investigaciones con instrumentos electrónicos, ¿no? Instituto de Coordinación Acústica de Música Acústica, así es la sigla IRCAM. Bueno, mucho sonido electrónico que han ido intercalándose con el resto de la banda, 16 miembros de la Orquesta Nacional de Jazz, también en directo, ¿no? Intentando acoplarse mientras sonaban los sonidos locos electrónicos, acoplándose el resto de la banda para este proyecto realmente fantástico. Me gustó muchísimo. Otro álbum para escuchar íntegro, no de pe a pa. Publicó Pai Recordings el 15 de septiembre de este año. Ex Máquina. Muy bien, nos vamos a ir con esto. Vos sabés que, déjame que lo tengo por aquí, hace muy poquitos días, el 29 de septiembre último pasado, el sello Punk Edition publicó Últimos 2 centímetros de cielo. Lo tuve que traducir porque en mi inglés no me salía como correspondía. Hablamos de el guitarrista, el eclético guitarrista y casi indescifrable, ¿no? Por momentos, guitarrista noruego, Eivind Arset. Junto a Jan Bang, otro también músico de música electrónica, pero no de la electrónica bailable, sino un músico además también artista exclusivo del sello SM, Jan Bang, con sus proyectos de música electrónica. Aquí samplea junto a Albert Ernissen en trompetas y John de Bishop en algunos trabajos también o aportes electrónicos. Te digo que me decidí por este último, por un anterior, quiero decir, trabajo discográfico publicado en el año 2021. El que mencioné recién es el último trabajo. Pero me decidí por esto porque me pareció mucho, pero mucho más polentón. Hablamos de Phasmagoria, or A Different Kind of Journey, publicado por el sello noruego Jazzland Recordings el 24 de septiembre del año 2021. Erland Allen, batería, Udun Irling, bajo, Eivind Arset en guitarra, músicos invitados Albert Henriksen, Jan Bang y John Derek Bishop. Fantástico, recontra polentón, para irnos hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la haya pasado re lindo, muchísimas gracias.